Vamos a la rocotola, compadre. Que quiero cortarme los pulsos por segunda vez por esa ingrata. Pero con fuerza. Oh, testigo de mi luna de miel. Pero el destino cruel hizo que todo no pudiera ser. Apartamento 3, si un cataclismo te derrumbara, perdieras el ayer junto contigo. Apartamento 3.